Desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. ¿Qué tal? Buenas tardes, calurosas, aunque es una especie de nublado. Ya no sé si es nublado real o tantos incendios que hay aquí en Jalisco y Guadalajara que tuvimos en la semana contingencia ambiental, y no tanto por los carros, sino por los incendios. Pero bueno, aquí estamos un poco hartos de muchas cosas, pero al pie del cañón. Hoy me va a tocar conducir el programa solo. Manju, se reportó indispuesto hoy, tenía algunos asuntos personales, pero bueno, vamos a estar tratando de hacer esto divertido, no aburrido. Y comenzamos con una canción que no me acuerdo quién la canta en la lista, que se llama Perorata Outro. Entonces, perdón. Ay, aquí ya me están diciendo. No, vamos a empezar con Dangerous Rhythm, que es así, sé quién es. La canción es Saturday Night. Esta canción me gusta cómo mezclan el inglés y el español al final de su primer y único LP. Digo primer porque después cambian de nombre y se hacen Ritmo Peligroso, que básicamente es la misma banda, pero cantan, se hacen en español las canciones y cambian la línea. Sus dos primeros discos se tratan de un EP y el LP producido, el primero creo que era por Orfeón, una edición especial de Orfeón, y el segundo es una edición de la disquera independiente Hip 70. Manejaban todavía el punk tal cual. De hecho, son considerados los primeros punks de México. Entonces se llama Saturday Night con Dangerous Rhythm. Right. I got on my mix, right by my side. Bueno, Danger Rhythm con Saturday Night. Me gusta cómo juegan con el español y en inglés en esta canción. Considerados los primeros punks mexicanos. ¿Qué más les puedo decir sobre ellos? Bueno, todo en institución. Hace poco, ayer, de hecho, estaba viendo que alguien reeditó el primer sencillo de los Danger Rhythm. Creo que el sencillo es del 78-79. Casi estoy seguro que es el 78. ¿Qué significa? Que sale un año después de que la primera explosión punk en el Reino Unido salió, que son el 77, los discos de The Damn, de los Sex Pistols y The Clash. Los tres primeros son de ese año. Y según yo, el primer disco de los Ramones o es del 75 o el 76. Entonces, Danger Rhythm no estaba tan atrás en cuestiones de actualidad. Ahí sí nos pueden decir si se escucha como cavernoso. Se suena como vibraciones del rock. Esos programas setenteros. No sé, algo está pasando aquí, pero... pues seguimos transmitiendo y hablando. Regresaba. Reeditaron ese disco que trae la canción de Social Storm. Y Stray Cat Blues, que es un cover de los Rolling Stones. También hay que tomar en cuenta que muchos discos, estamos hablando de los 70s sin internet, muchos de los discos que se editaban en el Reino Unido, en Estados Unidos, era difícil que llegaran a México, de por sí estamos un poco atrasados en cuanto a estilos musicales del rock, y pues las referencias eran prácticamente las bandas de rock clásico, mientras en el Reino Unido los punks detestaban a esos antiguos monstruos del rock, que ya los consideraban dinosaurios del rock. Aquí en México, pues la primera banda punk todavía bebía un poco de los Rolling Stones, y por eso están ese cover de Stray Cat Blues. Y los otros dos, pues sí, simplemente el nombre lo dice, ¿no? Social Germ, germen social. También arrastraban un poco de lo que en los 70 se llamó el rock chicano, que realmente eran bandas de rock mexicanas que cantaban en inglés porque se sentía que el rock verdadero tenía que ser inglés. Entonces, todavía Danger Rhythm es de las bandas que cantan en inglés a finales de los 70s. Como les digo, ya en los 80s cambian a Ritmo Peligroso y cantan en español y se alejan más del estilo. Muchos decían que se habían hecho una banda de cumbias, ¿no? Porque tenían la influencia, caribeña. Pero pues hay que recordar que The Clash también había agarrado ya en los 80s esos sonidos caribeños y pues era la idea. Y bueno, otra banda que fue primordial, pero en este caso en España, es Alaska. Primero se llamaban Caca Deluxe, después Alaska y los Pegamoides, y después Alaska y Dinarama, que es la última formación que tienen antes de ser Fangoria. Alaska y Dinarama, todo el mundo lo recuerda por la canción Ni Tú Ni Nadie, sobre todo, y por un cover que creo que es himno en las discotecas gays, pero ni siquiera por Alaska y Dinarama, sino por Thalía, la de A Quién Le Importa. Pero en esta canción hacen un cover de La Ciencia Avanza, de Los Vegetales, que ya los habíamos puesto alguna vez. Y Los Vegetales es una banda que nace como homenaje a los Nikis, una banda también punk de España. Entonces aquí Alaska y Dinarama tienen un sonido, vuelven un poquito las raíces que tenían antes de hacerse más entre pop y techno, y vuelven a sonar bastante punks, ¿no? O sea, bastante agresivos. Y bueno, a ver qué tal les gusta este cover de Los Vegetales por Alaska y Dinarama con La Ciencia Avanza. Siglo XX no me hace feliz. No entiendo nada, no sé qué. ¿Qué tal esa versión de Los Vegetales, pero por Alaska, de La Ciencia Avanza? Esa guitarra muy duro. Entonces, Alaska en ese disco, de hecho creo que es, casi estoy seguro, es el último disco de Alaska y Dinarama, tal cual, como banda. Se llamaba Fan Fatal y pusieron de moda una de las canciones más horribles que he escuchado de Alaska y Dinarama, y que era la de Mi Novio Es Un Zombie. Era una, a mí se me hacía horrible, pero también es una canción de Los Vegetales. De hecho, ese disco de Alaska y Dinarama iban a ser como un homenaje a Los Vegetales. Y Los Vegetales, como les decía, es una banda punk que nace también como banda homenaje a los Nikis en España. Pero la versión de Los Vegetales es infinitamente mayor sobre de Mi Novia. Y aparte es Mi Novia Es Una Zombie. Y Alaska y Dinarama lo que hicieron fue ponerle Mi Novio Es Un Zombie. Es un muerto viviente y todo eso que cantaban. Pero en lo personal, a mí, yo tenía ese disco y me sorprendió la canción de La Ciencia Avanza. No tenía idea en esa época, estoy hablando de principios de los 90s, de que existían incluso Los Vegetales, ¿no? Simplemente escuché. Y se aleja mucho del sonido de Alaska, ¿no? Que era más orientado a la discoteca. De hecho, fueron, después de Alaska y Dinarama, los primeros discos de Fangoria estaban dedicados completamente a ser escuchados en discotecas y bailar. Se hicieron bastante dance. Y bueno, no sé si algún día regresen a sus orígenes. Creo que Alaska, Olvido Gara, como es su nombre real, en España en los últimos años la han criticado mucho porque se ha dedicado a ser más bien una socialite que una provocadora. Realmente era, si bien no era muy político, su discurso era bastante provocadora, incluso en la forma de vestir, en su sonido. Entonces ya eso lo hacía diferente. Una anécdota interesante de Alaska y Dinarama, o por lo menos de Alaska, es que hasta relativamente recientemente, ella siempre trajo la nacionalidad española, simplemente tenía, perdón, la residencia es mexicana, y ella nada más tenía la residencia española, que ya después, hasta hace poco, optó por la nacionalidad, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota curiosa. La banda que sigue, no es una banda, es Flemita, que creo que ya lo habíamos puesto, pero es una versión que me gusta de tomando en cuenta las versiones, de otra banda argentina que se llamaba, ay, se me acaba de olvidar el nombre, era, no me acuerdo, se me fue, pero se llama Corriendo el Riesgo, y la canta Flemita, que era de la banda Flema, que él murió también de manera trágica. Creo que todas las muertes de una u otra manera son trágicas, por más que digan que hay muertes poéticas. En una fiesta, algo así, parece ser que no se sabe bien si se suicidó o estaba un poco mal y pum, se cayó, pues, pero estaba, se tiró a la calle, pues, desde un edificio. Y ahí quedó la leyenda de Flemita, o Ricky Espinosa, como realmente se le conocía también. Entonces la canción que les quiero poner de Flemita se llama Corriendo el Riesgo, que me gustan las dos versiones. Otra vez me desilusiona. Tú quizás Mal Momento era la versión original de esto que les presenté con Ricky Espinosa, alias Flamita, Corriendo el Riesgo. La versión, ahí búsquenla, de Mal Momento, también es muy buena. Me gusta, es una canción triste, una relación, como todas las relaciones pueden ser bonitas, pero también tienen su parte triste, y si no tuvieran esa parte triste, pues no sabríamos cómo son bonitas. Creo que se me hace interesante. Y bueno, me pareció una buena versión, ya que habíamos puesto una versión anteriormente, la de Las que Dinarama, pues la misma de Flemita, que les digo, murió de manera trágica. Tuve la oportunidad hace unos 3 años, 4, en una FIL, que trajeron unos argentinos que venían. Sobre todo hice un intercambio de publicaciones independientes o artesanales, y traían varios libros de anarquismo, punk y cuestiones así libertarias también de Argentina, y hubo intercambio. De hecho, ahorita me pasaron uno que quiero comprar, de Yellow Biafra, que se llama Biafra for President, Disparos de la Cultura Rock al Gobierno de los Estados Unidos, carta abierta a Barack Obama por Yellow Biafra. Y era uno de los libros que traían los argentinos estos hace unos años. Y también por ellos, mucho después, habían dejado unos libros y me hice de esa copia de obras de Flemita, ¿no? Desde canciones, entrevistas, manifiestos, artículos que él publicaba. Y bueno, siendo también un poco nostálgicos, vámonos a Guadalajara, a finales de los 80s, en una de las bandas interesantes que empezaban a hacer otro sonido diferente al punk rock como se entendía. De hecho, es la idea de este programa. Empezaban a meterle sonidos electrónicos. Después evolucionaron a convertirse en Los Demonios de la Lengua, una de las bandas ya electrónicas en los 90s, en la mitad de los 90s de Guadalajara. Pero antes de eso fueron Sin Razón Social, que es con Z-O-O, como zoológico. Era una canción que él pasaban a cada rato en Radio Universidad, no nada más en los programas de punk, sino también había programas de rock en español, y a mí se me hacía bastante divertida. La letra, los que viven en Guadalajara, que están en sus últimos 30, primeros 40, alcanzando los 50, si le prestan atención a la letra, critica un poco la escena de Guadalajara de ese momento. Habla de ciertos bares, ahora llamados antros, y los chavos que hacen cola para entrar y se visten bonito para estar ahí, les hacen burla de eso. Pero también habla un poco de andar por la ciudad sin tampoco muchas cosas que hacer. Sin Razón Social era bastante bueno. Les tocó, ellos junto con Sedición, ser los que abrieron el concierto de La Polla Records la primera vez que vino a México. Que era algo interesante porque, si bien Sedición estaban más en el rollo hardcore, punk hardcore, y por su, digámoslo así, no violencia, sino por su agresividad musical, podrían estar más cerca de La Polla Records. Sin Razón Social, podrías decir, no tiene nada que hacer en sonido junto a La Polla Records o Sedición. Más sin embargo, las letras eran bastante cuestionantes. Yo diría que un poquito más complejas, y si no, bueno, escuchen esta canción, que ya es un clásico del rock tapatío, que se llama Todos Juntos Ya. Todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya. depresión. Ya veo cada día borrarnos el rumbo en Madrid. Dice boutique con arete y un lente. Pasa el coche, muy patín, me cago yo de ti. Patín, ven por mí. Chaplin se ríe de ti. Chaplin se ríe de ti. Do Big Black, Kerosene, ligado a Sin Razón Social, con todos juntos ya. Big Black es una banda de los 80s con la característica rara en ese entonces, que no tenían baterista, sino caja de ritmos, porque decían que era una friega tener baterista, y aparte era más económico viajar en giras nada más los tres, dos guitarras, bajo, en un carro, todos los instrumentos en la cajuela, y su caja de ritmos, y decían, economizaban y había ganancias, en las giras que se daban por Estados Unidos. Ahí, esto lo pueden leer en el libro de Nuestra Banda Podría Ser Tu Vida. Habla precisamente del nacimiento de la escena independiente en los Estados Unidos. Y me refiero a independiente no al famoso sonido indie, ¿no? Ah, es que el sonido indie, no. O sea, la independencia ya sea de disqueras grandes como del circuito establecido de conciertos. Eran bandas que tocaban en un bar pequeño, se quedaban en la casa de algunos otros que les daban hospedaje o de amigos, y de ahí seguían tocando. Se iban a lo mejor en una furgoneta o, en el caso de Big Black, en el carro de uno de ellos, y guardaban sus cosas. Pero lo interesante, aparte de eso que describe ese libro, es quién forma a Big Black, y nada menos que Steve Albini, que si son fans del grunge, que ahora estaba de moda por la muerte de este cantante de Soundgarden, se me fue. Bueno, él les produjo a Nirvana su disco y le dio ese sonido, y después lo fueron a buscar ya más bandas. Una característica que tiene Steve Albini es que él cobra muy barato en su estudio, no le mete mano a las bandas, dice que eso es obra del productor. Es como, él es ingeniero de sonido, él se considera un ingeniero de sonido, él lo que quiere sacar es el mejor sonido, le gusta que las bandas toquen no separados y en ese momento microfonea bastante, pone los micrófonos en un montón de direcciones que él ya sabe para darle un sonido, y no le gusta que pongan en sus créditos lo de producción o algo así. Simplemente dice, es un ingeniero, y no cobra regalías, es muy punk en su actitud. Dice, eso es obra de la banda, yo lo único que hago es pulir el sonido para que suene muy bien. Ustedes, si hablan a su estudio, él contesta. Él le gusta y hace descuentos, creo que es muy económico. Entonces, tiene una muy buena actitud. Yo creo que también por eso no le falta el trabajo y no le falta la admiración que tiene. Y bueno, ya vieron que el sonido de Big Black es interesante. Otra cosa de Big Black, escribía mucho sobre cosas tabúes en los Estados Unidos, sobre pornografía, abuso sexual a menores, estar loco, pues, es por los medios, incestos, todo eso que producían, esa parte que le dicen la América profunda, que existe, pero no voltean la mirada hacia otro lado. Y sobre todo porque Steve Albini vivió en Utah, que no estoy seguro si nació en Utah, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, de ese fundamentalismo religioso. Decía que hay algo ahí oculto que a primera vista no se nota, sobre todo porque piensas que hay una religión fuerte y todo está bien, pero le escarba así esa cosa oscura que tiene la sociedad americana. Entonces, sus temas eran muy controversiales, criticables, era muy crudo en las letras, decía tal cual, fuck, y que es una palabra que no sé si a estas alturas se pueda pasar en la radio en los Estados Unidos, pero bueno, así usaba ese tipo de palabras, ¿no? Entonces, escuchamos fue Kerosene. Y la banda que sigue es una banda de lo que muchos dicen post-punk actual, por ese sonido obscuro. Otra banda que no trae por lo general baterista, simplemente son sintetizadores, guitarra y bajo, normalmente secuencias, se llama The Soft Moon, y en The Soft Moon, lo interesante aquí, hay que acotarlo, el cantante es hispano, no estoy seguro de dónde es, de qué origen, no estoy seguro si es puertorriqueño, pero su sonido me gusta mucho, es bastante oscuro. Sí suenan a esas bandas post-punk ochenteras, el bajo así muy choncho, pero no virtuoso, repetitivo, las guitarras por un rollo y tac, tac, ese machaqueo rítmico que venía del crowd rock. Entonces, Soft Moon con Breath the Fire, respira el fuego. traes esa oscuridad sin caer en el rollo de las bandas góticas, ¿no? Hay algo raro en ellos, no sé, algo oscuro como lo que también hacía Big Black, ¿no? Esa parte de la América profunda está ahí, creo, reflejada. Bueno, ya que estábamos en esta línea hispana, hay una banda de Monterrey que se llama Los Mundos, que más que post-punk, ellos están en lo que les llamaban muchos post-rock, que es lo que sigue del rock, que lo decretan como, bueno, ya el rock llegó a su límite, que es lo que sigue, pero otros también le dicen shoegaze, o literalmente shoegaze significa que te miras los pies. Es esta escena que surgió en el Reino Unido, se le llamaba así porque todas las bandas jugaban mucho con el sonido, el ruido, y tenían un montón de efectos en sus guitarras. Entonces decían que en lugar de estar viendo al público, estaban agachados viendo sus pies, donde estaban los pedales. Otros dicen que no, que realmente lo que estaba es que como eran bandas que eran muy introspectivos su sonido o eran bastante tímidos, evitaban mirar al público y preferían estar viendo hacia el suelo. Yo me quedo más con la idea de que son bandas que están pegadas viendo a sus pedales, sobre todo por la cantidad de efectos que manejaban para llenar esos huecos con sonido o ruido. Claro, el representante más famoso de ellos es My Bloody Valentine. Es como la banda insignia de ese movimiento que tiene hace un par de años, un poco más, un resurgimiento. De hecho, regresa My Bloody Valentine, saca disco nuevo hace unos pocos años. Regresan otras bandas también, Ride también anunció su regreso. Y lo curioso es que en México estábamos muy ajenos a lo que estaba sucediendo cuando salió la escena shoegaze en el Reino Unido, ¿no? Estoy hablando de los 90s. Casi todas las bandas mexicanas estaban más orientadas a tocar lo que seguía de rock en tu idioma, que era esa escena, que ya no tenían esa etiqueta de rock en tu idioma, pero ya venían bandas que se estaban consolidando, ya eran consolidadas como Caifanes, La Maldita Vecindad, o las bandas independientes, entre comillas, que entraban a la disquera Culebra Records, que era también de en ese tiempo Ariola, una de las grandes que existían y que ya está extinta. Entonces, era un sonido muy propio y que trataban de tener las bandas mexicanas. Y realmente no recuerdo yo una banda de esa época que tratara de tener ese sonido que el Reino Unido lo tenía. Incluso si nos vamos más hacia el sur, Soda Stereo fue de las pocas bandas, creo que, y no sé si porque grabaron un disco o lo masterizaron allá, y incluso traen un sampler de Ride, de esa banda británica, en esos discos, y le jugaron un poquito a las guitarras con efectos. Y en México, les digo, no sé yo de una banda, no recuerdo una banda en ese momento, en los 90s, que le jugara a esa escena. Y hasta recientemente en México empieza a ver como en esa segunda vuelta que está sucediendo en el Reino Unido, empiezan a salir bandas mexicanas que van hacia allá. Una de estas son Los Mundos de Monterrey, con un tema que me gusta el nombre, que se llama Huracán Ramírez. Entonces, a ver qué les parece. Idealizador. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Los mundos. Entonces, agresivo. No podemos decir que es exactamente punk, pero acuérdense que la idea de desollar al punk es ver todo lo que ha influenciado, tanto que influenció para nacer el punk, como lo que sale del punk que ha influenciado. Y sobre todo, la cuestión del do it yourself, hazlo tú mismo, que muchas de estas bandas nuevas tienen. Los mundos también es una banda que se promociona solo, usando ahora sí que las plataformas digitales. Pero aún así, esa actitud la traen, ¿no? Que más que sonido es actitud. Y bueno, lo escucharon, suenan bastante densos. Sobre ese mismo movimiento, para que vean esa bifurcación y cruces de caminos y separación y todo lo que puede existir en la música, hay otra banda que podría estar considerada dentro del post-rock. Este caso es francesa, según yo es francesa o italiana, ahorita no me acuerdo bien. Sí, va a ser francesa, porque las canciones son en francés. Se llama Ulaanbaatar. La característica que hace especial a Ulaanbaatar es que actualmente ellos son como la banda soporte, si no es que la misma banda de Faust, esa banda de crowd rock alemán, que ya habíamos dicho, curioso, suena como pleonasmo crowd rock alemán, porque me quedé pensando, porque el crowd rock es alemán, ¿no? Pero últimamente se les ha dado llamar al crowd rock como género y dicen, ¿qué toca esta banda? Bueno, pues que toca crowd rock. Rock alemán. Ulaanbaatar es, por decirlo así, es Faust en estos momentos, en las giras. ¿Qué es lo que pasa? Faust tiene al baterista y al cantante originales, entre otros, pero complementan el ensamble junto con Ulaanbaatar. Entonces, las últimas giras de Faust han sido con estos franceses poderosos. Que también sus letras, si alguien sabe francés o traduzcanla ya con internet, van a ver que pueden ser bastante agresivas y críticas. La otra vez estaba viendo en internet un video de ellos en concierto, era Faust y Ulaanbaatar, pues, y wow, me sorprendí porque es bastante violencia en su performance. No es que se metan y hagan slam con el público, sino destruyen televisiones, avientan, la batería termina despedazando. Y hay mucha violencia en el escenario, ¿no? Es una banda de ese calibre. Entonces, Ulaanbaatar con Femme Caníbal, la mujer caníbal. Guardo dalla finestra del 25esimo piano. Allume la radio. Accendo la radio. Ancora un massacro. Ancora un massacro. Ma non è a casa nostra. Se pace no. Yeah. sigaretta. Sei du direct e tante sigarette. La mia calma, la vergogna di una città frenetica. Mon calme et la honte d'une ville frénétique. Una donna esce dalla macchina, senza compagno, senza cane, senza complessi. Une femme sort de la voiture, sans homme, sans chien, sans complexe. Senza vestiti, senza nemmeno il suo rossetto. Sans vêtements même, sans son rouge à lèvres. Il sangue intorno alla tua bocca mi ricorda. Le sang autour de sa bouche me fait penser à un interrogatorio. Un abattoir. Ya me confundí si son franceses o italianos. La canción está en italiano y francés. Si alguien, yo no sé italiano, pero se le entiende muy fácil. Y francés algo sé. Entonces ahí juegan con los idiomas. Al principio había dicho que eran italianos, casi estoy seguro que son italianos. Me sacó nada más de onda lo del nombre de Femme Cannibale. Pero ya vieron cómo suena, ¿no? Muy, muy agresivos. Pasan de la tranquilidad a la visceralidad, ¿no? A lo visceral. Suena de repente bastante a lo que decían emo core, ¿no? Que después se convirtió en emo y se distorsionó del emo original, como Pavement, al emo de chavo con copetito y que se cortaba las venas, bueno, los brazos para sentirse vivo, que todo el mundo caricaturizó. Y ahí también se vio lo represivo que puede ser incluso la misma gente que se considera abierta, ¿no? Muchos punks se iban a golpear, eso pasó en Querétaro, o sea, está en las noticias. Un grupo de punks y metaleros fueron a golpear a emos porque eran posers. O sea, entonces, ¿dónde está la tolerancia que predica el punk y que y que presumen, ¿no? Si, bueno, se ven feos y son poser, vamos a pegarles, tomen. Y pues que eran puros chavitos. Yo hace unos años tenía alumnos y les dije, estoy casi seguro que ustedes en prepa eran emos. Y yo, no, pues que sí, profe. Y ¿saben por qué ya no? Y pues porque crecieron. Y está bien, de chavo haces muchas cosas y creo que no tenemos por qué limitarlos. Y me voy hasta incluso con otros géneros que han criticado, sobre todo los... Ay, soy rockero, no quiero decir me gusta el metal, me gusta el punk, sino soy rockero y es un asco el reggaetón. Bueno, pues sea asco o no sea asco, hay gente que lo escucha, le gusta, lo baila y siente algo. Igual que hay gente que escucha norteñas y le llegan, hay gente que escucha punk, o escuchamos punk, o post-rock, o post-punk, o post-todo, como le quieran decir, y nos llega. Entonces... no significa que por eso vas a ir a golpearle al otro. Es como, hace un momento estaba comentando con Pavel, que aquí nos ayuda en la ingeniería, en manejar aquí para que transmita, y con su papá, Fong, en la librería, y hablaba un poco sobre esas luchas que ya había comentado Chuy Zamora cuando presentó su libro. Esas luchas aquí en Guadalajara de tales barrios, porque un barrio le gustaba la solemnidad y otro barrio le gustaba Toncho Pilatos, y si se veían en la calle terminaban a madrazos y hasta bombas molotov había, ¿no? Y bueno, qué necesidad, hasta que vieron que no había... porque estarse golpeando, al final de cuentas era el mismo barrio, el mismo pueblo, la misma gente, y es lo mismo, ¿no? Pues güey, que tienes que andar golpeando chavos porque tienen un copete y no son punks y le copiaron a los punks el estilo, ¿no? Son emos, hay que maltratarlos. Entonces, ahí viene la intolerancia que todo mundo tenemos. No me excluyo. También para algunas cosas soy intolerante. A veces trato de decir, bueno, tranquilo, tranquilo. Y bueno, vamos a hacer un salto cuántico. Hace un par de programas, si no estoy equivocado, puse a esta banda de Los Ángeles, de Orange County, que se llamaba La Gente Naranja, de Agent Orange. El nombre de la banda era un juego, porque como era del condado de Orange, de Naranja, pues, de California, se pusieron Orange, La Gente Naranja, de Orange Agent. Pero también La Gente Naranja era un químico que tiraban los norteamericanos en la guerra de Vietnam al Vietcong. Un químico que no estoy seguro, pero creo que se te pegaba el cuerpo y te morías ahí de manera terrible, un arma química, que todavía hay víctimas de eso y no se ha reconocido la importancia de la gente naranja. Incluso hay vastos terrenos que podrían ser utilizados para fines agrícolas que están contaminados entre napalm y la gente naranja y no se pueden utilizar. Entonces, la gente naranja tomó su nombre de eso, y a la vez que era su proclamación de que eran del condado de Orange County. En California, de hecho, el Orange County es donde está Disneylandia, ¿no? Los que han viajado para Estados Unidos. Y bueno, ¿a qué viene? Esta canción que sigue es de Offspring, una banda punk, o pop-punk, decían unos, que tuvo mucho éxito en los 90s, y sobre todo que salió a la luz con la de Cameron Play. El agente naranja los criticó y los demandó, se arreglaron fuera de la corte, porque decían que habían copiado los acordes de Bloodstains, que es la que les había puesto. Si alguien ha escuchado o escuchó la versión de La Gente Naranja, ponga atención en el guitarreo, en el solo sencillo de guitarra que tiene The Offspring. Escuchen después, los que no lo han escuchado, a La Gente Naranja con la de Bloodstains. Y ustedes tienen la última palabra si se copiaron o no se copiaron este sonido. Que después The Offspring... siempre han sido fans de las bandas clásicas de punk. Tienen realmente el cover de Bloodstains. Luego, si quieren, lo ponemos. Y bueno, hacen una especie de un pedir perdón o disculpas a la gente naranja. Entonces, aquí va Cameron Play. Gotta keep them separated. Mm-hmm. separated. Hey! The man you're disrespecting me, take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, don't pay no mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come on and play. En vivo de los Circle of Jerks, el círculo de imbéciles, qué buen nombre, de Black Flag, inicialmente, originalmente, es una versión en vivo, no muy vieja, ya de este siglo, y siguen teniendo poder, ¿no?, en el escenario, que eso es lo importante. Y bueno, también es una banda californiana, igual que The Offspring, que es una cuna californiana de bandas punk hardcore, también para que checaran la diferencia entre unos y otros, ¿no? Los sonidos. Y bueno, no sé si los que escucharon a Spring pudieron identificar el estribillo que la gente de Naranja les dice que le copiaron, ¿no? Y bueno, Circle of Jerks, ellos, bueno, tal cual es un cover de Nervous Breakdown, rompimiento nervioso, y pues siguen en forma, siguen bastante en forma. Ojalá se dijera lo mismo de muchas bandas, no nada más de punk, sino de metal extremo, de hasta de blues, pues que se quedan en, no sé, como que se hacen muy románticos cuando llegan a cierta edad, todo tranquilo. Y bueno, no es el caso de Circle Jerks. Vamos a regresar a México, y nos vamos a la Ciudad de México. Una banda difícil de clasificar. Ya hemos repetido en otros programas que también del punk hay muchas raíces. No podemos decir que nada más el rock and roll o el rock 50s, o también hay cuestiones artísticas o movimientos artísticos fuera del mundo de la música, como en el situacionismo, el dadaísmo incluso. El caso de Oxomaxoma es curioso. Ellos empiezan dentro de Río, o rock en oposición, una escena que de repente va paralela al progresivo y va paralela al punk. Eran bandas que empezaron dentro de la línea del progresivo, pero le pusieron rock en oposición, o Río, rock in opposition, porque no querían ser una oposición a las grandes disqueras, y ellos se autogestionaban haciendo festivales de rock, editando sus discos, o intercambiando cintas, o si estabas en una disquera, también, no sé, una disquera francesa sacaba otras bandas que estaban dentro de la misma escena, británicas o de Bélgica. Y en México ese halo llegó en los 70s, que era una zona vacía en el rock mexicano después de lo de Avándaro, y cupo entre las bandas de progresivo, pero que veían más allá del progresivo y sus eternos solos de guitarra y sintetizadores, sino veían como, bueno, es un rollo artístico, pero también hay más libertad de expresarnos. Y bueno, el gran ejemplo es Decibel, una banda parteaguas en los 70s en México, que a la muerte de Decibel sale Size, ¿no? Una de las primeras bandas de punk new wave mexicano. Y en una de las presentaciones de Decibel, junto con otras bandas que estaban dentro de esa escena, hacen un performance donde hay una persona atada y una especie como de torturador, y llega nada más con una grabadora y bah, producen gritos, etcétera, y la persona estaba encapuchada y sentada en una silla, y estoy hablando del 77, 78, y la gente del auditorio en la Ciudad de México, en un auditorio libertario, se empezó a poner mal, ¿no? Se molestó y se puso violenta, que eso no era música. Pero la intención de ese performance era provocar. Y bueno, esas dos personas que estaban en el escenario como torturador y encapuchado, torturado, eran Arturo Romo y José Álvarez, que básicamente vienen a formar Oxomaxoma, una banda que estuvo muchísimo tiempo en el underground, grabando, presentándose. Es hasta el 88, creo, 88, 87, cuando sacan su primer cassette. Estamos hablando que prácticamente se pasaron 10 años en el underground y bastante experimentales. Se acercaron en algunas de sus grabaciones al punk, incluso invitaron al Thrasher, creo que sí es el Thrasher, una de las de las canciones. Invitaron a gente que no tenía nada que ver con el punk, pero sí con el rock de otras vertientes, como José Manuel Aguilera de La Barranca. En las últimas fechas está Bishop, un músico de electrónica más dura dentro de Oxomaxoma. Y bueno, esto es de su primer cassette. Ahorita no me acuerdo muy bien del nombre. Lo que lo tiene característico de ese primer cassette, o esa primera obra de Oxomaxoma, es que es un estilo, un fotograma de la película del gabinete del Dr. Caligari. Y bueno, la canción se llama Violenta, y van a ver la experimentación que tenía Oxomaxoma, que les digo que es una banda que parte de Río, rock en oposición, un movimiento que está muy cercano tanto al progresivo como al punk rock. Muchos miembros de Río colaboraron después con bandas de punk. Tom Cora, que también fue parte del movimiento Río, tiene un disco junto con DX, esos punks holandeses. Entonces, póngale atención a Oxomaxoma. We'll be right back. this deed is like on, like on me this time. Come by the stand, they shoot your fall. This side I bend, ref on me the song. This gear I gave, Rambo gear the sky. This side I gave, Rambo gear the sky. Dreaming that I gave, dreaming that I gave, dreaming gear the sky. Dreaming that I gave, dreaming that I gave, dreaming gear the sky. Violenta, violenta. Les mentí, sí es Oxomaxoma, pero no es del primer disco. Violenta es de sus últimas producciones. Pero bueno, ya vieron a qué suena Oxomaxoma. Y ahora hay una canción que está por Spotify, que se llama CTM DT. Así tal cual, esas letras. Búsquenlo, Oxomaxoma, Oxomaxoma. Y escuchen la canción y ya después me dicen que si no, voy a tratar de traerla para la próxima semana. También en ese vertiente industrial de lo que se llamó música industrial, rock industrial, tecno industrial, etcétera, que empieza también en los 70s. De hecho, se considera la primera banda industrial, la Throwing Whistle, y de hecho ellos le ponen el nombre de música industrial porque su disquera se llamaba Industrial Records. Y si han visto el documental de Genesis y Lady Jane, se llama ese documental, que narra un poco la historia de Genesis Pierre Wright, que es de Trouble Whistle. Él habla de cómo nace la banda, y un día cuando llegan a una tienda de discos ven así, no sé, por géneros, blues, jazz, new wave, punk, y lo decía, música industrial, industrial music, y se acerca a ver qué había, y eran los discos de ellos y de Cabaret Voltaire, ¿no? Que Cabaret Voltaire también, una de sus primeras obras las edita con la disquera de Industrial Records. Pues éramos los únicos que hacíamos eso. ¿Qué es lo que hacían? O sea, bueno, pues imitaban lo que era su entorno, las fábricas. Entonces, de ahí sale el término de música industrial. Y hacen uso de los sintetizadores, que era como el medio tecnológico más accesible en ese momento. Y no tanto por el precio, sino por la facilidad que podías hacer música con él. Y se expande, ¿no? En los 80s, cuando todavía existía la Yugoslavia, salieron bastantes bandas muy decentes de ese género industrial, que de repente también entraba y coqueteaba. Muchas bandas evolucionaron hacia el cyberpunk, que era un punk cibernético, es una estética también, y una de esas bandas es Burgeisha, que, bueno, la canción se llama More Resistance, es del 89, pero pónganle atención al estribillo o al coro que tiene, porque es una canción bastante conocida. Ahorita que regresemos después de escucharla, les explico de dónde sale esa canción, ese estribillo. El pueblo unido jamás será vencido. Ese canto que estuve investigando, y creo que se da por primera vez en Chile en los 70s con lo de Pinochet y Allende, en esas manifestaciones, que después se convierte en un grito popular entre, sobre todo entre los movimientos de izquierda de los años 70s y 80s, y Borghesia lo retoma. Recuerden que en los Yugoslavia todavía en los 80s existía, ya empezaba a haber cierta presión para separar y destruir un gran país que había... Yo sé que es controversial la figura de Tito, pero era un hecho que Yugoslavia era un país que tenía ventajas sobre muchos otros países socialistas, porque era de los que se llamaban no alineados y podían importar equipo del mundo libre, por así llamarlo. Podían salir y se podía visitar. Entonces también tenía una escena interesante de música, de rock, y sobre todo de electrónica. Borghesia es uno de ellos. Creo que los más famosos son unos, ahorita se llama Eslovenia, el país que siguió. Creo que Borghesia también son eslovenos o croatas, uno de los dos países que salieron. El Alzheimer, como siempre, se me fue el nombre de la otra gran banda, que estuvo hace poco un documental de ellos, porque fueron la primera banda de rock, por decirlo así, que tocó en Corea del Norte. Si alguien sabe cómo se llaman, ahí pásenme la información. Se me fue el nombre, sí lo sé, lo estoy visualizando hasta los discos. Layback. Fueron los, también son miembros de esa escena electrónica, industrial y tecno, como le quieran decir, que salió de la Yugoslavia. La leyenda dice que esto sí es leyenda, está para escribirse un libro sobre leyendas del rock en México, y no me refiero al programa de la radio, sino que ese sampler del Pueblo Unido jamás será vencido. Lo habían hecho Borghesia o alguien de Borghesia y lo tomaron de una manifestación del PRD en los 80s, porque acababan de pasar las elecciones del 88, donde se supuestamente ganó Salinas de Gortari. Y bueno, eso ya es algo que le tocará a otra persona investigarlo. Yo nomás les paso el rumor que se tiene. Pero bueno, vamos a brincar a otro país. Ya estuvimos en Yugoslavia, en la famosa ex Yugoslavia. Y vamos ahora a Brasil con AKT, Prince no Deserto Vermelho, que no sé si lo dije bien, pero mi portugués no es importante. Entonces aquí tenemos otra canción. Thank you. AKT, Prince de un desierto vermelho. Vermelho, según yo, es rojo, creo. No sé si no sé el portugués, si no sería como el príncipe del desierto rojo, parece ser. Bueno, eso es Brasil de los años 80, de la Nao Wave, de la nueva ola o New Wave brasileño. Bastante adelantados a lo que se hacía en el resto de América Latina. Aunque me atrevería a decir que Perú, lástima que tenía una situación muy especial, estaba haciendo cosas muy interesantes. No hay mucho de Perú que tenga yo en mis manos. Creo que lo único que tengo así físico es un disco de Leucemia, una de las bandas pioneras, la banda pionera del punk en Perú, por más que los gente diga que son los Psychos, que los Psychos es una banda de garage muy buena, pero no tenían nada que ver con lo que se llamó punk, ¿no? Y un par de cassettes por ahí andan, creo, todavía en la casa. Quiero brincarme, iba a poner a Alan Vega, pero la otra vez lo había puesto. Mejor a Teos, donde Manju es el bajista de esa ya banda legendaria de Guadalajara. Que por más que les pedimos que tengan grabaciones bien, tienen un rollo ahí raro. Le reclamo a Darío directamente. Hago público mi reclamo a Darío, el guitarrista. De que porque no quiere, que no, sí, no quiere. El día de hoy, exactamente, gracias Pavel. El día de hoy, 26 de mayo de 2017, hago público ese reclamo a Darío, el guitarrista de Ateos, por esa negativa a grabar, de entrar a un estudio. Dice, no, es que se pierde en el estudio. Ok, en una tocada con un equipo decente, una buena consola de grabación, puede ser algo muy interesante lo que sale, ¿no? Y Ateo quiere que quede nomás la leyenda y que es muy poco que sepa. Y de las pocas cosas que hay grabadas, nomás que es con otra formación, todavía no estaba Darío, de Ateos, está esta canción que se llama Antiimperialismo. Vilmente la saqué de internet y bueno, suena como suena. Ahí ustedes puedan darse una idea del poder sónico que tiene Ateos y eso que no tiene a Darío en ese momento. Entonces aquí está Antiimperialismo. Sí, bueno, es un antiimperialismo de trato a todos los yanquis que quieren invadir toda Latinoamérica. We'll be right back. Bueno, así termina abruptamente y empezaba la otra. Les digo, es lo que encontré en internet. Ahorita estaba platicando con Pavel, que decía que él tampoco encuentra algo decente de ateos. El disco vinil estaba más o menos masterizado, ¿no? O sea, sí suenan bien, podrían sonar mejor. Es un disco que se grabó en concierto y con pocos micrófonos, o ni siquiera es de consola o una consola profesional, simplemente un micrófono que se puso para grabar el momento, se mejoró el sonido. Está entonces ateos, los que no los han visto en vivo, vale la pena verlos, son muy muy buenos, ya traen un rollo diferente a lo que pusimos ahorita, ya traen un rollo más tirándole al noise experimental que hacen muchas bandas de Nueva York o de Tokio, y no digo por citarlos, ay, parecen bandas gringas, no, ellos tienen su personalidad, que han ido desarrollando con el tiempo, y bueno, a mí se me hacen bastante buenos los ateos, y a ver, díganle a Darío que ya los graben, ¿no? Ahorita están como power trio, Miguelón en la batería, Manju bajo y Darío en la guitarra, y así de compactos, sin voz, suenan poderosos, increíbles. Bueno, se había pegado con una parte de Hiroshima, pero mejor, Fabi, la 19, que es Hospital X. Ahorita les digo, Hospital X es el rebelde punk original. A los que saben algo de rock mexicano y a los que nos escuchan de otro lado que no saben de rock mexicano o de punk mexicano en especial, los orígenes del punk en México los partimos en dos vertientes. Bueno, también está Tijuana y sus bandas que por la cercanía de Estados Unidos tenían. Pero en la Ciudad de México, que como ustedes saben, este país es bastante centralista y lo que se dice en la Ciudad de México prácticamente pasa en todo el país. Las dos primeras bandas son Dangerous Rhythm, que los pusimos al inicio, y después Síndrome del Punk, el Síndrome del Punk original, con Javier Baviera en las voces y el sax, y el soldado, que es Arturo Bernstein en la batería. Tiene problemas internos y Javier Baviera, que es el fundador, de hecho el apodo de Rebelde Pong nace porque es el apodo de Javier Baviera, se sale de la banda y él crea lo que le puso Hospital X. Hospital X en algún momento consistía, era bastante experimental, hablábamos de que llegaba con una grabadora de carrete abierto, se ponía, tenía cosas pregrabadas y él empezaba a cantar, ¿no? Así austero era el concepto. No se entendió en México, estoy hablando a finales de los 70s, principios de los 80s, y termina yéndose a Estados Unidos y a Nueva York en especial, y allí más o menos se mete en la escena underground de esa época de Nueva York. No quedó nada de Hospital X, lo único que he encontrado es esta canción, My Baby Is So Cool, es lo único que yo he encontrado por internet, y a ver qué les parece, tampoco la grabación es muy decente, hubiera sido interesante ver lo que se hacía en ese momento, estamos hablando a lo mucho el 81, y entonces no había celulares como ahorita para estarlo grabando, no había cámaras digitales pequeñitas para estarlos grabando, no había computadoras para estar grabando, no había nada, o sea, lo que se grababa en una casetera de esas de velador, como las que tenían antes, poner su cassette, esos pequeñitos de cuadraditos, y órale, lo que sonara, ¿no? Entonces aquí está Hospital X con My Baby Is So Cool. Sí, bueno, aquí estamos. Siendo que se cortan, están cortitas. A mí, no sé ustedes, la canción de Hospital X se me imagina bastante a God Save the Queen, un poquito más lenta, en lugar de God Save the Queen is my baby so cool. Como pueden ver, los inicios de... déjala, Babel, ahorita regresamos. Sí, vale la pena. Es Juanita y los Feos y la canción se llama Vallecas. Ahorita, como dice Pavel, accidentado el programa, pero bueno, no pasa nada, como siempre digo. Juanita y los Feos, estábamos hablando de Hospital X y se nos cruzó Juanita y los Feos. Hospital X, bueno, ahí lo que les digo, todavía el punk mexicano como que no se descubría, no tenía ese sonido. Incluso el punk mexicano, lo que les comentaba de esa vertiente, llamarlo proletaria, y proletario en el amplio sentido de la palabra, de la clase obrera, la clase trabajadora, todavía no encontraba ese sonido que después fue muy característico en la Ciudad de México, que es la vertiente que venía de parte del rebelde punk. Y la otra vertiente era más, yo no quiero decir aburguesada, simplemente era más clase media. Tocaba en otros lados, aunque Piro, Danger Rhythm, en su momento no importaba tocar en hoyos funkies o en clubes privados. Se movieron interesante, pero no pertenecían a esa clase trabajadora. Que representaba Rebelde Punk. Y Hospital X, que Javier Baviera, fundador de Rebelde Punk, también estuvo haciendo coqueteos con Río Rock en oposición, es lo que les decía, porque fue el saxofonista de Decibel, la banda mexicana de rock en oposición. Curiosamente, se sale cuando Decibel graba su único disco. Entonces, lo único que hay de Rebelde Punk con Javier Baviera es en un sampler de rock mexicano del 81, creo. Y esto de Hospital X, es triste que no haya muchos documentos de esa época. Y bueno, siguiendo con la ese punk de la clase trabajadora, de barrios obreros, Juanita y los Suaves es una banda de Vallecas, y de hecho el tema de la canción se llama Vallecas. Vallecas es un barrio de Madrid, un vecindario, una zona de Madrid, también de gente trabajadora. En su momento era un barrio, una zona de gente que trabajaba en fábricas, de obreros. Ha ido cambiando, lógicamente. Conforme España también adquiría una mejora económica, Vallecas se transforma. Es un barrio bastante unido. Que hay una paradoja que cuando pasan los atentados del metro de Madrid, que vuelan los trenes o el metro, ¡pas!, mucha de la gente que muere es de Vallecas, ¿no? Era el pueblo, y decían, chin, la paradoja es que lo ponen los terroristas para atacar al sistema y no sé qué, y los que llevan los muertos son los obreros, ¿no? Que, o la gente trabajadora que es la que sufre en todo el mundo, en todos los países, no importa religiones o lo que sea. Y la canción de Juanita y los Feos habla precisamente de eso, de si no tienes dinero te toca estar con los más feos en el agujero, ¿no? Hace ese reclamo. Juanita y los Feos estuvieron hace unos años, un par de años a lo mucho, aquí en Guadalajara. Les habló una banda que ya no existe, que se llamaba Felina, que me gustaba mucho y tenía esperanza mucho en Felina. Y muy buenos los Juanita y los Feos. Esperamos que regresen otra vez a Guadalajara. Una formación con Juanita cantando y los Feos, que era bajo, batería, guitarra y teclados. Tenían un microcorro, un sintetizador pequeño y guerrero. Una banda no compacta, podríamos decirlo, pero sí con los elementos básicos para ser una banda de rock, más la adición de los sintetizadores, y buenísimos en vivo, ¿no? Esa noche todos nos quedamos sorprendidos, bastante amables, bastante platicones, no estaban en pose soy europeo rockstar, sino se pusieron a platicar con la banda. No traían discos, yo soy muy fan de comprar discos, no, se les habían acabado y traían nada más unos cassettes bastante decentes. Ellos graban para una de las disqueras más admiradas de España, independientes, que se llama Monster Records. Monster Records se ha dedicado tiene tanto bandas nuevas como Juanita y los Feos, como reediciones de discos clásicos, y ha sacado bastante rock mexicano, y sacaron hace unos años la reedición de Dangerous Rhythm, que ahí puedo presumir que yo puse en contacto a Piro Pendas, el cantante de Danger Rhythm o Ritmo Peligroso, con la disquera. Entonces, un saludo, que a veces me escuchan, por lo menos en podcast, porque ahorita es muy temprano en España, para Murky y Eva y toda la gente que está en Monster, para Clara, que es amiga también de Juanita de los Feos, es otra guitarrista de España, ¿no? Y bueno, cambiando de tema y regresando a... bueno, que estábamos hablando de ese punk primario, la 27 Pavel, es Size, ese disco es del 81, que les decía que es lo poco que hay de Rebelde Punk con Baviera, y es un acoplado triple de rock mexicano, era así como una muestra de lo que había de rock mexicano en ese momento en la Ciudad de México, y básicamente predomina el rhythm and blues o el rock, como lo que después les decían el rock urbano, tipo el Tri, y había bandas que salían un poquito de eso, ¿no? Y lógicamente Size, los que viven en México y saben un poco más de historia del rock, saben que Size se cosía aparte, ¿no? Ellos más que punk al estilo de ¿cómo se llama? De los Sex Pistols o de Clash, ellos ya traían los sintetizadores y veían más hacia Ultravox y ese futurismo de los 70s en su sonido. Entonces aquí está Size, otra grabación pésima, la calidad es pésima, mismo Walter Schmidt me lo dijo. Este acoplado suena horrible, pero bueno, es una representación de lo que hay en ese momento. Se llama She Is So. She Is So. Yeah. Lo único bonito de ese acoplado triple es que es de colores el vinil, ¿no? Es azul. Pero las grabaciones son infames, infames, infames. Es una lástima. Size, eran muy buenos. Con lo que podían hicieron sus grabaciones. El EP, los dos que se publicaron en vida de la banda. El Tonight y el EP del Diablo en el Cuerpo. Para lo que había son y la independencia sonaban bastante decentes. Cuando salió ya el acoplado de la grabación de todo lo que tenía Size en ese momento, se puede notar la diferencia de calidad en el sonido, desde grabaciones muy malas hasta ya grabaciones bastante decentes. Y bueno, esta canción no aparece en ese acoplado, aparece en el de Rock Mexicano, pero no en el de Size. Está infame la grabación, no la banda. La banda suena energética, es lo que les digo, es una tristeza. Hace tiempo, también ya lo he repetido, lo que no me acuerdo si fue Carlos Icaza, que ahorita está tocando una banda que se llama él era de los Fancy Free, La Redada es la banda que está ahorita, no me acuerdo si fue él o Martin Tulin, que también era de los Fancy Free, el cantante. También son grandes coleccionistas de música. Me decían que era una lástima que Size, y tanto Size como Dangerous Rhythm en su momento, que eran muy buenas y a lo mejor no eran tan buenos, no tenían un ingeniero decente porque no entendían lo que estaba pasando en lo que se llamó punk y new wave. Todos estaban acostumbrados a ese sonido de hoyo funky de bandas mexicanas, y ellos ya eran demasiado modernos para lo que sonaba y no supieron sacarle el brillo adecuado. Y pues ni modo, así es vivir en México. Ya para despedirnos, creo que ya nos queda nada más que para una canción, les dejo a The Jim Carroll Band, del poeta Jim Carroll, que ya murió hace unos años. Lo interesante es uno de los poetas punks, y tanto en actitud como en su poesía. Hay una película que habla de su vida, de Jim Carroll. No me acuerdo el título de la película. Es Leonardo DiCaprio el que lo representa. Ya me acordé, Basketball Diaries, los diarios de básquetbol, que es el nombre de una de sus, creo que es su biografía o de una de sus obras. Y habla de ahí, de su historia en escuelas católicas, cómo se hizo adicto a las drogas. Él era un chico modelo que jugaba básquetbol en el equipo de la escuela, etcétera. Y cómo es su redención, ¿no? Tanto personal como artística. Y bueno, tenía una banda muy buena, neoyorquina, tal cual, de Jim Carroll, y se llama People Who Die, la gente que muere. Y bueno, nos despedimos, la próxima semana nos escuchamos. Gracias, Pavel, por estar aquí al pendiente. Un saludo a Manju, que lo extrañamos, porque siempre estamos aquí entre los dos haciendo un diálogo, pero bueno, también bastante ameno Pavel, porque entre corte y corte ahí estábamos comentando las canciones o la escuela, ¿no? Que son semana de calificaciones, y él desde su punto de vista como alumno, yo desde mi punto de vista como profesor, ahí quejándonos de las situaciones. Entonces, que tengan una feliz tarde los que están en Guadalajara y escuchándonos. Los que nos escuchan en otro lado, si es de noche, pues que descansen o sigan la fiesta, fin de semana. Y escúchenos los que no, los que nos están escuchando posteriormente, perdón, en podcast, que no escucharon hoy, pues un saludo. Nos vemos. Gracias. The clue, he was 12 years old, fell from the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug, 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old, he looked like 55 when he died. He was a friend of mine. So they died of hepatitis in Upper Manhattan. Sly in Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. They were two more friends of mine, two more friends that died. From a hotel room, Bobby hung himself from a cell in the tombs. Trudy jumped in front of a subway train. Eddie got split in the jugular vein. And Eddie, I miss you more than all the others, and I salute you, brother.